nosotros para darnos vida eterna, a reconciliar al hombre con su Padre el Creador. Por doquiera que pasaba, el Maestro dejó huellas que cambiaron el destino de toda nación. Todo aquel que le escuchaba le seguía paso a paso. Su mirada compasiva transformaba el corazón. Y aunque fue crucificado, él venció a la misma muerte y hoy nos brinda vida eterna y salvación. Su Espíritu es presente hoy entre nosotros, nos guía, nos consuela, nos llena de su gozo. Si Él está junto a ti, ¿quién vendrá contra ti? Tu refugio es Él. Vence, no temas por nada, aleluya. Jesús te acompaña, resucitó con nosotros, está, lo podemos lograr. Lucha, llénate de gozo, con nosotros está el Dios poderoso. Somos su pueblo, nos ha dado dominio y poder. Con nosotros está, a tu lado estará, lo podemos lograr. Vence, no temas por nada, lucha, Jesús te acompaña, resucitó con nosotros está, lo podemos lograr. Lucha, llénate de gozo, con nosotros está el Dios poderoso. Somos su pueblo, nos ha dado dominio y poder. No temas por nada, lucha, Jesús te acompaña, resucitó con nosotros está, lo podemos lograr. Lucha, llénate de gozo, con nosotros está el Dios poderoso.